y quiero hacer sobre todo esto una valoración porque estamos hablando de algo importante de la población de Ubrique, que no entiendo cómo no, desde nuestra visión o como alcalde, no entiendo cómo no se ha aprobado, porque lógicamente afecta a la población y a todas aquellas inversiones que podemos realizar. Sin duda me sorprende muchísimo la postura del Partido Andalucista, que durante 8 años en la anterior legislatura el PP ha aprobado los presupuestos al Partido Andalucista, hay que recordarlo, y que es un poco incomprensible y sin duda también sin base, ¿no? Porque la defensa fue una defensa con puntos no relevantes, no se hizo una matización y una defensa real del presupuesto, sino simplemente, bueno, un interés político, solamente un interés político, y no pensando sin duda en la población de Ubrique, que es lo que tenemos que hacer. Porque este equipo de gobierno empezó las reuniones de presupuesto allá en enero del 2014, para que nadie pudiera decir, bueno, que no nos hemos sentado, que no hemos consensuado, que no hemos hablado, y desde enero hasta la fecha han sido infinidades de reuniones de portavoces, infinidades de reuniones de comisiones informativas, Consejo Económico Social. Bueno, sin duda este presupuesto no lo hemos trabajado, entiendo que nuestro esfuerzo ha sido buscar ese consenso, porque realmente, como digo, este presupuesto, esa no aprobación, nos coarta como en esas inversiones que queremos seguir haciendo, como son el arreglo de calle, como son otras inversiones importantes, porque un poco todo se matiza en el mercado de abasto. No entiendo cómo el mercado de abasto puede ser una pega en cuanto a que no aprueben unos presupuestos, cuando ahí, sin duda, hemos buscado un consenso de todas aquellas opiniones de todos los partidos. Porque nosotros, este equipo de gobierno, cree que, sin duda, esa valoración de tantos pintores de Ubrique, y ahí hemos buscado, sin duda, que ya se necesitaba un salón donde pudiera haber, sin duda, una exposición permanente de enero a diciembre, de exposiciones de todos aquellos pintores de Ubrique, o otras actividades, no solamente para temas de pintores, sino para muchas otras actividades culturales que allí se podían llevar a cabo. Y planteamos que el mercado de abasto, sin duda, era un tema importante, es que hubiera esa inversión para que hubiera, sin duda, exposiciones permanentes en el centro de la población. Pero también, no solamente eso, sino también planteando aquellas posturas que habían planteado otros partidos, como podía ser, sin duda, también, pues, que hubiera salones culturales también, bien para música, para otras actividades, que también lo habíamos incluido. Y también otro de los planteamientos que hacían otros partidos, pues era que allí se debería constituir un centro comercial abierto, que es una demanda de hace ya muchísimos años. Bueno, y planteábamos también unos salones también con diferentes metros en las diferentes salas que planteábamos, para aquellos emprendedores de Ubrique que quisieran montar su comercio, pues facilitarle esos locales para esos nuevos proyectos, pues tuvieran sin duda la capacidad y el no tener que invertir sin duda en locales, que son mucho dinero, y que tuviera esa facilidad los ubriqueños de poner ese comercio o esa nueva empresa en ese sitio concreto, que sin duda daría más vida a esa zona en las dos calles Reyes Católicos y otras que creemos que eran importantes, y que hemos basado un poco las diferentes opiniones de los partidos y iba nuestro planteamiento, que creíamos importante ese salón de exposiciones, y como digo, las anteriores planteamientos de los demás partidos que iban sin duda planteados. Porque no hay claro, ni no fue una exposición ayer en los presupuestos para ese voto negativo, ¿no?, en contra de sacar unos presupuestos adelante que, como digo, perjudican a la población de Ubrique. Perjudican a la población de Ubrique. Aquí cada uno tiene su responsabilidad Y sin duda este equipo de gobierno pues seguirá trabajando, el ayuntamiento en la medida de lo posible. Y bueno, que entiendo que estamos ya a 9 meses de las elecciones del 2015 y creo que no es una determinación concreta que se voten en contra de estos presupuestos para la población de Ubrique. Con estas últimas declaraciones despedimos esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.